los años se le nota, porque un poco más vieja se la ve. Aunque pase los años yo la quiero, porque llevo un pedazo de su ser. Yo le canto a mi vieja con el alma y brindo así por todas las demás, porque son un pedazo de ternura por todo ese cariño que nos dan. Es para ti, viejita linda, es para ti, madre querida, es para ti, viejita linda, es para ti, madre querida. Años se le nota, porque un poco más vieja se la ve. Aunque pasen los años yo la quiero, porque llevo un pedazo de su ser. Yo le canto a mi vieja con el alma y rezo yo por todas las demás, del cielo y por las de la tierra, y por las que muy pronto lo serán. Es para ti, viejita linda, es para ti, madre querida, es para ti, viejita linda, es para ti, madre querida.